El acto de la sucursal de Songnam de la Asociación General de Coreanos en China para felicitar al mariscal Kim Jong-un, electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea, se efectuó en fecha reciente en la Embajada Coreana en Beijing. Los oradores dijeron que el enaltecimiento al mariscal constituye suceso trascendental y gran fortuna de la nación que hace abrillantar la patria socialista, valiosa herencia de los grandes líderes como Eterna Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y llevar a la perfección la causa revolucionaria del Chuche, la del Songun iniciada en Paektu. Se dio lectura a los mensajes y cartas de felicitación dirigidos al estimado mariscal por las sucursales de Songnam, Beijing y Shanghai de dicha asociación, la filial de Songnam de la Asociación General de Jóvenes Coreanos en China e individuos. Por otra parte, en la filial en Jiamusi de la Asociación General de Coreanos en China también se realizó similar encuentro.